La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos listos por acá, hoy en este sabadito de gloria, muy caluroso. Estamos listos para hacer una transmisión más desde la Casa del Rock. Sé que muchos han de estar por ahí de vacaciones o relajados, meditando, reflexionando también. Son momentos así como épocas de reflexión, de análisis, para tener como un poco más de conciencia sobre la manera en la que nos desenvolvemos en este plano terrenal, en este mundo. Cómo socializamos también tiene mucho que ver esas reflexiones para poder tener como más acople, ¿no?, en la sociedad, o acoplarlos mejor o aceptar mejor ciertas circunstancias, ¿no? También. Bien, pues estamos por aquí. Vamos a ver qué tal. Ahí se escuchan los cohetes. Ya saben que aquí hay una iglesia por aquí cerquita. Y pues los cohetes están a todo lo que dan. Van a no sé qué van a hacer. Van a preparar. Van a hacer una misa. Van a hacer la onda de lo del sábado de gloria. Ya saben todo el ritual. Toda la ceremonia. Y pues bueno, es parte de esta conmemoración, ¿no? Ahora sí que el ambientar con los cohetes. Bien, estamos por aquí. Vamos a mandar un saludo para el buen Mitra, que anda por ahí. Por ahí, Mitra. Quién sabe si está de vacaciones, Mitra también. Ya saben, pues que la onda de esto de la radio, pues es. Lo padre es de que pues se puede uno conectar en donde se encuentra, ¿no? Si se fue uno a Alaska, pues por allá también nos puede oír. Si se fue a África, pues igual por allá, ¿no? También nos pueden escuchar. Pues por todo el mundo. La onda es de que pues tengan acceso a internet y ya no hay bronca. Nos pueden oír, ¿no? Bien, también por acá Alexan está por ahí, ya lista para escuchar la transmisión del día de hoy. Bien, entonces Alexan, qué bueno que andas por ahí. Vamos a lanzar algunos temas. Unos temas muy buenos. Aquí tengo un disco que se llama Passion Music for the Last Temptation of Christ. Un disco de Peter Gabriel. Que siento como que está muy, muy chida esta música, como para compartirla también en este día. Y tenemos por ahí también algo de Bob Marley. Que también unas grandes rolas de Bob Marley. Que pues es como que también se me antojó con este calorcito, ya saben. La onda acá, calurosa, ahorita que estamos en primavera, pues todo esto, como que este tipo de música, como que se presta para entrar en ambiente, ¿no? Bien. Vamos a abrir con algo de Bob Marley en lo que se animan a escribir algo y va llegando la banda. Vámonos con esto que se llama Could You Be Love, Bob Marley and the Wailers, vámonos. Love would never leave us alone. I get the darkness. El tema Could You Be Love, canción de Bob Marley and the Wailers, la cual fue publicada en 1980 como parte del último álbum Uprising y se incluye en un disco recopilatorio llamado Legend. Fue escrita por Bob Marley en 1979 durante un viaje en avión mientras que el resto de la banda estaba experimentando con la guitarra. Es considerada por muchos fans del reggae como una influencia de la música disco, haciendo su estilo muy similar al dancehall. Bob Marley and the Wailers fue una banda de reggae y ska creada por Bob Marley en 1974, después de que Peter Tosh y Bonnie Wailer dejaron la anterior banda The Wailers. Ahora sí que le dio continuidad al buen Bob Marley. Siguió con la onda musical y pues bueno, creó una gran historia, ¿no? Bob Marley. ¿Qué les podemos contar de Bob Marley? Es una gran leyenda, ¿no? De esta música jamaiquina. Una gran leyenda Bob Marley. Vamos a lanzar algunas rolas de este tremendo músico durante el transcurso de la transmisión. Y también algo de la música del disco de Passion de Peter Gabriel. Bien, vamos a seguir saludando a la banda por acá. José dice, casi a tiempo llegué. Bien, entonces José, qué bueno que andas por acá. Y Alexan, saludos a todos los conectados de la Casa del Rock. Ya lista para escuchar buena música. Bien, entonces Alexan. Y acá Dan dice, buenas noches, ya conectados. Saludos a todos en la Casa Radio, en la Casa del Rock. Bien, entonces Dan, qué bueno que andas por acá también. Con tremendo calorcito el día de hoy acá en Ciudad de México. Últimamente como que se ha soltado suave el calor. Y es bueno de repente tener por ahí un ventilador, ¿no? Como para aliviarse un poco, ¿no? Refrescarse un poquito. Y también pues echarse uno que otro regaderazo, ¿no? Con agua fría. Bien, pues seguimos por acá. Cuéntenos cómo están, si se lanzaron de vacaciones, o qué onda, qué han hecho esta semana. ¿Han chambeado? ¿Han descansado? ¿Qué han hecho? Muchos que salen de vacaciones pues se quedan en casa pues como para aprovechar y darle una manita de gato a alguna que otra cosa. Otros sí se van de vacaciones a visitar algunos familiares por ahí. Y así no hay una gran variedad, ¿no? En cuanto a las posibilidades que luego uno puede tener, ¿no? Otros nos vamos al parque aquí a dar el rol en las mañanas a patinar. A hacer un poco de ejercicio. Y así, ¿no? Y a visitar amigos, ya saben. Bien, pues seguimos por aquí. A ver, que me diga Alexa si quiere algún tema en especial de ese disco de The Passion, La Pasión. Ella que conoce bien ese material. A ver qué nos comenta, pero también a ver qué nos comentan acerca de lo que están haciendo últimamente en esta semanita. ¿Qué hicieron o qué están haciendo? Digo, si se puede platicar, ¿no? No, esta música de Bob Marley como que está bien a todo dar ahorita lanzarla. Estamos en una época muy buena así en cuanto a calorcito. Por acá en estos rumbos del planeta, y pues se presta, ¿no? Bien, pues seguimos con más música. A ver qué nos dice por acá José. El jueves y el viernes fueron falsos sábados. En serio, que estaba esperando la hora de la casa. De la casa esos días hasta que me acordaba que no era sábado. Fíjate que sí, José, sí, a mí me pasó también. Yo pensaba que ayer era sábado. Digo, ya tengo que transmitir al rato, ¿no? Y después me acordaba y dije, no, pues es viernes. Así como que sí, se saca uno de onda, ¿no? Como dices, son falsos sábados. Sí, es cierto. Bien, vamos a lanzar algo de La Pasión, de ese material de Peter Gabriel, para meternos un poco en ese ambiente acá místico, ¿no? Vamos a lanzar la primera rola, ¿no? Que es la abertura, ¿no? The Feelings Begins. Vamos a lanzarlo, a ver qué onda. A ver qué opinan. Sigan escribiendo mientras por ahí, a ver qué onda, y ahorita leemos. Thank you. escuchamos el tema The Feeling Begins de Peter Gabriel del disco Passion Music for the Last Temptation of Christ del año de 1989. Vamos a leer un poco acerca de este álbum. Es un álbum lanzado en el año de 1989 por el cantautor inglés Peter Gabriel. Fue el primer álbum de Peter Gabriel que lanzó en Real World Records. Es su segunda banda sonora y octavo álbum en general. Originalmente se compuso como el álbum de la banda sonora de la película La Última Tentación de Cristo, pero Gabriel pasó varios meses después del lanzamiento de la película desarrollando aún más la música y finalmente la lanzó como un álbum completo en lugar de la banda sonora de una película. Se considera un hito en la popularización de la música mundial y ganó un premio Grammy al mejor álbum New Age en 1990. Fue remasterizado con la mayor parte del catálogo de Gabriel en 2002. Y seguiremos leyendo un poquito más acerca de este material que está tan bueno. Tremenda música esta de Peter Gabriel en este disco. Bien, pues seguimos por acá saludando. Todo bien por allá, dice José. Sí, José, ¿qué pasó? Se oyen balazos. No, son los cohetes, José. Es que por acá está la iglesia aquí cerca y avientan cohetes. Pero sí, todo está tranquilo, está bajo control. Y acá mi cuñado Lorenzo, un saludo para Lorenzo. Qué bueno que andas por acá, Lorenzo. Espero que pidas material o que escuches, ¿no? También el material que estamos compartiendo por acá. Luego Alexa nos dice por acá, dice, está bien, como dices, es esa música de Bob Marley para el momento. Y acá Dan también ya comparte un material. Vamos a empezar a preparar las rolas que nos comparten por aquí. Acá nos comparte Dan un material. Y vamos a prepararlo para acá para compartirlo. Nos comparte el material que se llama Tus Ojos de la banda Los Cafres. Vamos a lanzarlo de una vez. Vámonos con esto que dice así: Tus Ojos, Los Cafres. Princesita mía, siempre estoy con vos. sos un ángel. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular. Cuando habla tu corazón y el mío, se entiende muy bien. Ojos, Los Cafres, versión 25 años. Muy buena rolita esta de Los Cafres. Los Cafres es una banda argentina de reggae formada en 1987 en Buenos Aires. Fue la primera en cantar roots reggae en castellano, liderados por su cantante Guillermo Boneto. A lo largo de sus más de 30 años de historia, Los Cafres editaron 14 discos, de los cuales 3 se convirtieron en disco de oro. En reiteradas ocasiones fueron nominados a los premios Grammy. Vamos a ver qué es esto de roots reggae. Roots reggae es un subgénero del reggae que se desarrolló en Jamaica a partir del ska y el rocksteady, y se hizo famoso fuera del Caribe en buena medida gracias al legendario cantante y compositor Bob Marley. El roots reggae es inherente al movimiento Rastafari. Vamos a leer un poquito más. Inherente al movimiento Rastafari, creando un tipo de música reggae espiritual en el que entre las letras predominan las alabanzas a Haddad Rastafari Makonnen. La espiritualidad rasta, el orgullo negro y en los barrios pobres de la isla. Ahí está, ¿no? Tiene un significado interesante, ¿no? Bien, eso lo comparte nuestro buen amigo Adán. Bien, Adán. Un saludo para Omar, también que anda por ahí Omar. Bien, entonces Omar, qué bueno que andas por acá. Seguimos por aquí, vamos a seguir compartiendo material. Vamos a lanzar esto que nos pide José. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar este material. Nos pide el tema de la balona. La balona de la conquista. De Botellita de Jerez. Vámonos con esto que nos comparte José. Vamos a esperar a ver qué dice por ahí José. La balona de la conquista, Botellita de Jerez. Y ahorita también nos va a compartir un poco de información de esa rolita. Vámonos con la rola y ahorita leemos todo lo que nos comparte José. Y esta canción va para todos aquellos que quieren saber la vera historia del despachurramiento y acabose de las Indias, escrita por Bestial Díaz del Casquillo. Venga de ahí, hermanos, esto se llama La Balona de la Conquista. Y dice: ¡No te rajes, Chicago! ¡Que diga blues! ¡Que diga blues! Sabían que iba a pasar en donde se paró el águila. Ay, por un antojo de chocolate, un tal Cristóbal Cortés brinco el charquito rediez como burro sin mecate. Lechón sería su yate. Ay, malinche de mi pasión, necesito una traducción. Ay, si quieren su conquista, aquí tienen una pista, parientes de Hernán Colón. Risa nuestro padre. Ay, pues el valiale madre, toditito su tormento. Lo que a Juárez me hace el viento. Ay, quemar mis pies no funciona, preguntando se llega a Roma. Ay, el tesoro está donde quiera, una patria bien taquera, hijos de la Llorona. ¡Bien chingones! ¡Túpele! ¡Túpele! ¡Muera Bush! ¡Y muera Clinton! ¿Cómo chingados no? ¡Pum! ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Quién? Todic. Ah, está bien. No por darles a desear, purititos canelones. ¡Y que llegan los barbones! ¡Ay, madre, enfríame la sopa! ¡Ay, sí, muy verdad de Dios, haciendo el harto de tos! ¡Ay, empezaron los balazos, hubo muertos y trancazos! ¡Ay, hijos de Santo Claus! ¡Ay! como les venía diciendo, ¡ahí les va mi despedida! ¡Sacrifiquen corazones! ¡500 años de herida! ¡Viva México, cabrones! La Balona de la Conquista, Botellita de Jerez. Gracias. Gracias, muy amable, gracias. Acá nos comenta José, ese que se llama José, dice, la versión que sonó fue la del disco super especial de Botellita, un disco en vivo en el formato Unplugged, la versión de estudio es más rockera, dice José. Y también aquí nos escribe algo de acerca de la historia de este material. Dice, La Balona de la Conquista es la segunda canción del disco Forjando Patria, de 1994. Toman prestada la melodía de la canción La Renca, que interpretan los folcloristas, para hacer esta sátira de la historia prehispánica y la conquista. En ese entonces se hacían llamar la HH Botellita de Jerez, con una alineación que contaba con Francisco Barrios, batería, Armando Vega Gil, bajo, Santiago Ojeda, guitarra, y el señor González, percusión y teclados. Todos cantaban y componían una que otra rola. Fue la mejor época en cuanto a ejecución musical, aunque para muchos su peor etapa, ya que en esta nació la baticumbia, y además trabajaban y se juntaban con los televisos. Al parecer ya nunca más volverán a tocar en vivo, ya que tras el suicidio de Armando Vega Gil en el 2019, anunciaron que la Botellita descansaría también en paz. Se acabó la Botellita de Jerez, pero pues dejaron un gran legado, y este tema pues está... está muy bueno, ¿no? Como que lleno de buen ambiente, de buena onda. Bien, José, qué bueno que nos compartes este material. Y sí, no es la versión que dices, pero también estuvo chida, ¿no? Así como muy folclórica, como más al estilo de los folcloristas, me imagino, ¿no? Con los violines acá dándole un sonido así muy, muy, muy chido, muy folclórico. Sí, me gustó un buen. Entonces, por acá, Martita dice... ya también está pidiendo su material, Martita. Buenas noches, Martita. Qué bueno que andas por acá. Ya vamos a empezar a preparar el material por ahí. Bien, pues seguimos acá compartiendo rolas. Vámonos ahora con nuestros invitados del día de hoy. Vámonos con Bob Marley nuevamente. Vamos con unos de sus temas, ya saben, legendarios, ¿no? Y muy conocidos. Esa de I Shot Sheriff, que también por ahí inicia su versión Eric Clapton, ¿no? También. Una buena rola, vamos a escucharla con Bob Marley and the Wailers. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Try trumpet. I shot the sheriff. What did I say? Cause I didn't shoot no deputy. I didn't shoot no deputy. Oh, no, no. I shot the sheriff. El tema I Shot the Sheriff, la cual es una canción escrita por el cantautor jamaicano Bob Marley, fue lanzada por primera vez en el álbum The Wilder's Burning en 1973. La canción narra la historia de un hombre que reconoce haber disparado al sheriff del pueblo, pero niega haber matado a su ayudante. Eric Clapton realizó una versión de la canción y fue incluida en su álbum de 1974, 461 Ocean Boulevard. Posteriormente fue lanzada como el primer sencillo del álbum y alcanzó la primera posición del Billboard Hot 100. También está buena esa versión de Eric Clapton. Están chidas, ¿no? Las versiones. Pero esta de Bob Marley está bien muy perrona, ¿no? Esas voces muy chidas y el ritmo, ¿no? Así muy, muy pegajoso, ¿no? Esas percusiones y esos teclados. Bien, qué gran rol esta de Bob Marley. Y la han versionado muchos artistas por ahí, ¿no? Y de las más famosas pues es la de Eric Clapton. Bien, pues seguimos por acá compartiendo este material tan bueno. Y ya también Martita ya puso sus colaboraciones por acá en la lista. Vamos a empezar a buscar algunas rolas de esas para compartir acá con la banda. Tremendo Bob Marley. Por ahí hay unos documentales. Yo hace mucho vi un documental muy, muy chido, se me hizo muy bueno. Pasaban acá Bob Marley cuando andaba acá en el estudio de grabación, ¿no? Grabando ahí en Jamaica. Y ya después como sus productores, ¿no? Lo llevaron ya a grabar a Inglaterra, por allá estuvo, creo que por Inglaterra, no recuerdo bien, pero creo que sí fue a Inglaterra. A grabar allá y empezar a moverlo, ¿no? A mover su música. Que fue una novedad, ¿no? La manera en la que él pues realizó su música y pues impactó, ¿no? Impactó de gran manera, ¿no? Allá por Europa, ¿no? En esos países que lo supieron adoptar muy bien, ¿no? Recibir muy bien a Bob Marley con su música, que llegó como que a refrescar la onda, ¿no? Creo que hasta le llamaban una especie como que de rock jamaicano. Bien, pues seguimos por acá. Y acá Mitra dice, buenas noches, de antemano disculpen la tardanza, ya estamos en vivo. Ya habilitó Mitra su chat oficial de Metal Blood. Recuerden pedir ya sus canciones, dice Mitra. Acá en la banda del chat oficial. Mitra, qué bueno que andas por acá. Ya listo para activar ese chat y pues permitir que la banda comparta su material, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vamos con este tema que se llama Love Illumination de Franz Ferdinand que nos comparte Martita. Vamos a escucharlo. Y esto dice así: Love Illumination, Franz Ferdinand. We'll be right back. vivid than here ever feels. Oh, we could love you. If you need somebody to love you, while you're looking for somebody to love. Escuchamos el tema Love Illumination de Franz Ferdinand. Vamos a leer un poco acerca de este de esta banda. Franz Ferdinand es una banda británica de indie rock formada en Glasgow, Escocia en 2001. Love Illumination es una canción que fue lanzada como segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio llamado Right Thoughts, Right Words, Right Action. En 27 de junio de 2013 ya se desprende ese tema de su cuarto disco y pues fueron escalando poco a poco, ¿no? Así como en cuanto a popularidad, ¿no? Entonces, lanzaron su primer disco, sus primeros sencillos y fueron abriendo ese camino. Es una banda que ya tiene un rato ya sonando. Su primer material lo sacaron por allá por el 2002 y siguen activos, ¿no? Haciendo presentaciones próximamente, me imagino. Ya saben, después de esta onda de la pandemia separaron las actividades, pero ya están retomando otra vez, ¿no? Resurgiendo, ¿no? Regresando, ¿no? Esos movimientos ya musicales en todo el mundo que ya hacían falta, ¿no? Ya hacían falta ir a los conciertos y también a ir a tocar, ¿no? A hacer un poco de ruido en vivo. Bien, eso lo compartió Martita. Martita, qué bueno que nos compartes este material. Buenos materiales de esta banda, está muy bueno. Esa de Take Me Out, ¿no? Ya ven que la hemos lanzado por acá. Bien. Está bueno, vamos a lanzar esta de Take Me Out, ¿no? Ahí lo que está sonando ya. vamos a ponerle acá Franz Ferdinand. Take Me Out, Franz Ferdinand. Buena rola esta de Take Me Out. Esa banda tremenda, banda escocesa. Y pues seguimos por aquí preparando material para compartir. Ya también acá nos saluda Omar. Dice, buenas noches, ¿qué tal Arturo? Un gusto de saludarte. Omar de Chihuahua, de Chihuas. Bien, Omar. Ya también pide su rolita a Omar. Y ahorita leemos lo que nos pide Omar cuando lo vayamos a lanzar. Pues para que se entere la banda, ¿no? De ese material. Mientras vamos a prepararlo. Qué bueno que andas por acá. Y le mando un saludo a la Tomandancia. Omar. Al René, a Luis y Canon. Ahí está, un saludo de Omar. Hasta la Tomandancia. ¿Quién sabe cómo está de actividad la Tomandancia últimamente? ¿Quién sabe si estén de vacaciones o qué onda? Es una... También de repente se convierte en una Tomandancia itinerante, ¿no? De repente se van por ahí. Y se reúne la banda también en diferentes lugares. Bien, vamos a seguir acá con el material que estamos compartiendo. Vamos con Peter Gabriel. Vamos con el tema de Passion. Es un tema largo, pero vamos a ver qué onda, a ver qué sorpresa nos llevamos con esta rola. Passion, Peter Gabriel. Estamos escuchando parte del material del disco de La Pasión de Peter Gabriel. Passion, Music for the Last Temptation of Christ, del año de 1989. Y acá Martita dice, gracias por ese tema. No, pues gracias a ti, Martita, por compartir ese material. Vámonos con esto que dice así, el tema Passion. escuchamos el tema Passion de Peter Gabriel. Vamos a leer un poco más acerca de este material. Dice, como banda sonora de la película, Gabriel utilizó los recursos WOMAD. Vamos a leer lo que es WOMAD. WOMAD es un festival internacional de artes. El objetivo central de WOMAD es celebrar las muchas formas de música, arte y danza del mundo. Entonces acá Peter Gabriel ocupó todos sus recursos y una organización que fundó, ese Peter Gabriel, para reunir a músicos de Oriente Medio, de África, Europa y el sur de Asia. Trabajó con ellos para crear música destinada a mejorar el estado de ánimo de la película, pero también agregó un toque musical ambiental moderno a las piezas originales, produciendo un trabajo musical que ha influido en muchos músicos. Passion presentó a muchos oyentes a artistas como Nusrat Fateh Ali Khan, Joshua Endor, El Shankar y Baba Mal. Una música muy viajada, bien chida la de este material de Peter Gabriel. Bien, un saludo para Marilena. Marilena, qué bueno que andas por aquí. Qué bueno que te conectas y saludas a la banda por acá. Y también Ruth por acá, ya también saludando. Dice, buenas noches a todos, perdón por llegar tarde, andaba de vaga. Y ya también pide su material, está Ruth. Bien, tu Ruth ahorita la vamos agregando. Y también dice Mitra, dice, ya que es sábado de gloria, ¿qué tal la de Personal Jesus? Pide Mitra. O la de Antichrist Superstar. O la de BM, ¿qué? Lamdite. Domin, ¿quién sabe qué? De Halloween. para ponernos blasfemos, dice Mitra. Bien, entonces Mitra, ahorita vamos a buscar ese material. Vamos a compartir este material que nos pide Omar. Vamos a buscarlo por acá. Aquí ya lo tenemos listo. Vamos a lanzar este tema que dice así. Vamos a decirle a nuestra intérprete, ¿no?, que nos lo lea. A ver cómo dice, cómo se pronuncia esto. Vamos a bajarle por acá la música. Y que lea nuestra intérprete. Connie Kane in the Triangles Photoplay. Es el tema que vamos a escuchar, que nos comparte Omar. Y acá dice esto así. Dice que es el soundtrack de la película de Terminator del año de 1984. Vamos a escuchar esto. Que dice así. Esto dice así. I'm escuchamos el tema Photoplay. Vamos a decirle a nuestra traductora, ¿no? Intérprete, que lea el nombre de la banda. Esto dice así, el nombre de la banda es... Vamos a bajarle por acá el volumen. Dice así... Tony Kane and the Triangles. Tony Kane and the Triangles. Ahí está. Voy aprendiendo a pronunciar. Bien, este material que se desprende del soundtrack, ¿no? Es el soundtrack más bien de la película Terminator 1. Acá lo que nos comenta Adán. Omar, perdón. Omar, esa canción sale en la película Terminator 1 del año de 1984. Ahí está, muy buen material. Y acá nos comenta este de José. Creo que escuché algo de Terminator. Dice, con eso me dieron ganas de volver a ver la de Terminator 2, el juicio final. Claro, después de que termine La Casa del Rock. Bien, entonces, José. Te conectaste con antaño, ¿no? Esa de Terminator, me acuerdo de esa película. De aquellos años, ¿no? Dice... Dice, otra aportación a demostrar que los 80s tenían el sonido bien definido, dice. Dice, buen punch en esa guitarra, dice... ¿Me repites el título de esta... de la que está sonando? Porfis, se me hace que me la descargo. Sí, mi traps, ahí está. Mira, te lo voy a mandar. Sí, buena rolita esa que nos comparte Omar. Bien, pues seguimos por aquí. Ya tenemos acá preparado otro material. Vamos a poner esto que nos pide Ruth. Vamos a ver si la conseguimos por aquí. Y sí, nos dice Omar, dice, rolaza, dice esa que acabamos de escuchar de Photoplay. Tony Kane and the Triangles. Algo así, ¿no? Bueno, vámonos con ese material que se llama Yo Pensaba Que, el Aragán y Compañía, que nos pide Ruth desde el chat oficial de Metal Blood. Vámonos con esto que dice así. Allá Yo pensaba que todo era reír y gozar. Yo pensaba que todo era felicidad. Yo pensaba que todo era jugar y jugar. Yo pensaba que no había que trabajar para conseguir la felicidad. Oh yeah, oh yeah. Y hoy me doy cuenta que tenía muy poca edad y que las cosas que realmente valen cuestan más, y que el tiempo que uno pierde no regresa ya. Escuchemos el tema Yo pensaba que, de Larragán y Compañía. En el corazón no hay nada. Ese es su disco que sacó Larragán, donde que contiene este material, que fue lanzado por allá por el año de 1994. Ya tiene un rato que salió esta producción de Larragán y Compañía, esa banda. Una banda que toca por lo regular en, de manera subterránea, no es tan comercial así a nivel, ya saben, medios masivos, ¿no? De televisión y eso. Pero sí, esta banda se ha sabido ganar un gran público, un buen número de seguidores, y hace poco creo que hizo un concierto en el Auditorio Nacional, y ahí tuvo varios invitados, el buen Aragán. Pues tiene unos grandes temas, muy buenas rolas tiene el buen Aragán. Esto nos lo comparte Ruth, Viento Ruth, que nos comparte esta rola del Aragán, para estar acá en sintonía, ¿no? Con esas rolas. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a seguir preparando material. A Mitra ya también ya nos pidió unas rolas. Otras las lanzamos. Mientras vámonos acá con uno de nuestros invitados que tenemos el día de hoy, que es Bob Marley and the Wailers. Vámonos con el tema de War, y esto dice así. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, miss a war. That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this a war. That until that day, the dream of lasting peace morality. Rule of international morality. Will remaining but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. War in the east, war in the west, war up north, war down south, war, war. Rumors of a war, and until that day, the African continent will not know. Find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. Escuchamos el tema War de Bob Marley and the Wailers de su álbum Rastaman Vibration del año de 1976. Escuchando algunos temas de este gran compositor y gran banda, que a lo largo de su trayectoria, ¿no?, compuso grandes temas y creó un gran movimiento, ¿no?, ahí en Jamaica, e impactó con su música a todo el mundo. El gran Bob Marley. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo estos materiales. Y ya tenemos acá algo listo que nos comparte Mitra también. Dice Mitra, dice... Vámonos con eso de esa canción de Personal Jesus. Acá nos comenta Mitra... Dice, ya que es sábado de gloria, dice, ¿qué tal la de Personal Jesus? Vamos a lanzarla, Mitra, ese material que dice así. Vámonos con la original, ¿no? La de Depeche Mode, a ver qué tal. Vamos a lanzarla y esto dice así. Reach out, touch faith. You're wrong. Personal Jesus, Depeche Mode. Personal Jesus es el 23º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode, publicado en el Reino Unido el 29 de agosto de 1989, como primer sencillo adelanto de su álbum Violator del año de 1990. En 2011 tuvo una nueva mezcla para la colección Remixes 28111. Así de volada, ¿no? Es un tema compuesto por Martin Gore, según reveló, inspirada por el libro Elvis and Me, Elvis y yo, de Priscilla Presley. En sus palabras, es una canción que trata sobre ser Jesús para alguien más, alguien que te da esperanza y atención. Es sobre cómo Elvis fue su hombre y su mentor, y cuán seguido eso pasa en las relaciones amorosas. Cómo el corazón de todos es, en cierta forma, como un dios. Jugamos con estas partes de una persona que son como dios, pero las personas no son perfectas, y ese no es el punto de vista equilibrado de alguien. Es lo que comentan en ese libro por ahí, en ese libro de Priscilla Presley. Quien fuera la esposa de Elvis Presley. Y pues ahí está más o menos algo acerca de lo que trata esa canción que nos comparte Mitra. Bien, pues seguimos por aquí. Seguimos agregando temas a la lista para compartir. También Omar está pidiendo más material. Sí, Omar, vamos a agregarlo y ahorita lo leemos, ¿no? Y vámonos con esto. Nos pide Adán el tema de La Puntita de Babasónicos. Vamos a lanzar este material que nos comparte Adán. Esto dice así: La Puntita, Babasónicos. Palabras de amor acéptalo, no estamos para eso, nos falta valor. Tú sabes lo que dicen de mí y sabes lo que dicen del amor. Como yo sé que tú lo sabes, me lo callo. Y acordemos que la gente miente cuando habla de los dos. Acéptalo. Entreguémonos al trance, que eso sí es para los dos. Palabras de amor acepta. pero no estamos para eso. Nos falta valor. Tú sabes lo que dicen de mí y sabes lo que dicen del amor. Como yo sé que tú lo sabes, me lo callo. Y acordemos que la gente miente cuando habla de los dos. La puntita Babasónicos. Me sonó mucho acá como algo así como, como Los Ángeles Negros. Esa música de los setentas. Así con ese estilo, ¿no? Así, muy romántico. Babasónicos es una banda argentina de rock alternativo formada en el año 1991. Al principio fueron parte del nuevo rock argentino, movimiento compuesto por bandas como Juana la Loca, El Otro y Yo, Peligrosos Gorriones, Los Brujos y Los Látigos. Es una banda que está... ha tenido varias etapas de actividad, del 92 al 99 y luego del 2012 al presente. Siguen haciendo ruido, tomándose unos descansitos, pero pues regresan y a seguirle dando. Y en este material pues nos lo comparte Adán. Buena rola de los Babasónicos. Y pues seguimos por aquí. Vamos a hacer un material que nos comparte también Martita por acá. Y también Omar ya también tiene otro material ahí, listo. Vamos a buscar este material que nos comparte Martita, a ver qué onda. Ese material que nos comparte Martita se llama La Chica Vampira 2K20, con María Daniela como apoyo también en esa versión. Vámonos con esto que dice así. chica vampira 2K20. Vamos a ver lo que dice por acá. Escuchamos el tema de la chica vampira 2K20. Aquí dice, interpretada por María Daniela y su sonido láser, Papá Topo y María Daniela y su sonido láser, así dice. El artista invitado pues, fue María Daniela. Este tema se lanzó en el año 2020. Tiene 2 añitos que salió. Yo pensé que era de antaño, así como de los 90s. Pero pues no, es reciente. No, bueno, no es muy, muy antiguo que digamos. Bien, pues este material lo comparte Martita. Bien, Martita, qué bueno que nos compartes estos temas para conocer un poco más acerca de los materiales que se lanzan, ¿no? Y este pues ya tiene unos 2 añitos que salió, pero pues no tiene muchos años. Una onda muy electrónica, ¿no? Pero pues está bien. Echarle creatividad. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos con nuestros invitados que tenemos por acá. Vamos a poner algo cortito porque de repente pues sí hay temas que están un poco largos. Ya saben que tenemos a Peter Gabriel y a Bob Marley. Peter Gabriel muy viajadón acá con su sonido. Acá en cuanto a mezclas, ¿no? E invitados, ¿no? En que participaron en ese material de La Pasión. Música de La Última Tentación de Cristo del año de la película que fue lanzada ya en el año de 1989. Bueno, por aquellas fechas, ¿no? Vámonos con este tema que se llama Bread and Wine, pan y vino. Peter Gabriel. Bread and Wine, Peter Gabriel. Un tema cortito, pero bastante espiritual, ¿no? Así como que te eleva chido, ¿no? Escuchándolo así con calmita y cerrando los ojos, como que te relajas, ¿no? Con ese material, con ese tema. Muy buen disco, muy recomendable ese disco de Passion de Peter Gabriel. Bien, seguimos por acá, dice Omar, dice, a ver si alcanza la de Jesus, Quit Sign Jesus de Skid Row. Dice, bonita rola para estos días. Bien, vamos a prepararla, Dan. Omar, perdón. Quit and Jesus, Skid Row, de su álbum Sleep to the Green. Vámonos con este material. Esto dice así. Passes by and by. Skid Row, Quicksand Jesus, de su disco Sleep to the Green, del año de 1991. Gran banda esa de Skid Row. Gran disco ese del Sleep to the Green. Por ahí lo tengo en vinilo. Me lo prestó un amigo y ya se me pegó y ya no se lo regresé. Pero pues bueno, ahí está todavía el material y mi cuate pues anda por ahí todavía. Si lo quiere, pues aquí todavía está disponible, ¿no? No hay bronca, yo se lo corro. Bien, pues seguimos por acá en esta nochita calurosa. Muy variada, ¿no? Escuchando cosas tranquilas, cosas más movidonas. Diferentes movimientos, géneros, estilos. Pero todo enriquece, ¿no? La música. Así que toda la música viene del mismo punto, ¿no? Se ha ido evolucionando y se ha ido diversificando, pero vienen de lo mismo, ¿no? De la misma esencia. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a buscar más material que nos comparten por aquí. Algo que nos pide Mitra, a ver, vamos a ver si lo encontramos. Bien, tu Omar, pues gracias a ti por compartir material. Vámonos con esto que nos comparte Mitra. La update Dominum de Halloween. Vámonos con esto que dice así. Yeah. Laudate Dominum, Halloween, tema que se desprende de su disco Better Than Raw, el noveno disco de Halloween, que fue lanzado en el año de 1998. Buen material, ¿no? Con Andy Deris en la voz. Dice Omar, dice, buenísima esa rola de Halloween, sonido estilo Medio Oriente metalizado. Sí, buena fusión, ¿no? Buena mezcolanza. Y acá, ese que se llama José dice, gracias por este sabadazo de gloria con otro programa más de la casa. Buenas y calurosas noches a todos. Vientos, José, qué bueno que anduviste por acá. Estamos a punto de cerrar esta transmisión. Una transmisión de Sábado de Gloria. En unos momentos van a empezar los cohetes a todo lo que dan, ¿no? Vamos a cerrar esta transmisión con una rola de Bob Marley. Esperemos que la hayan pasado bien. Aquí compartiendo buen material, conociendo algunas rolas por ahí. Algunos artistas que también de repente pues como que no teníamos muy bien ubicados, pero pues ya vamos conociendo más y más. Y material también, ¿no? Porque hay bandas que conocemos, pero hay veces que no hemos escuchado todos sus discos o todas sus rolas, y de repente pues ya nos conectamos con algunos temas, ¿no? Y conocemos nuevas rolas. Y acá Martita, gracias, buenas noches. No, pues gracias a ti, Martita, por estar acá compartiendo material. Excelente semana para todos. Vamos a lanzar el tema de Buffalo Soldier, Bob Marley and the Wailers. Y regresamos para despedirnos, muchachos. Esto que dice así, vámonos con esto de Bob Marley, Buffalo Soldier. Y acá Dan, buenas noches, gracias, gracias a Dan, qué bueno que estuviste por acá. Vámonos con esto que dice así, yo te regreso para ahí. Desearles buenas noches, vámonos. Buffalo soldier, dread like a rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. America. Buffalo Soldier, canción escrita por Bob Marley y Noel King Williams Porty y grabada por Bob Marley y And The Wailers. No apareció oficialmente hasta la liberación póstuma de Confrontation en 1983, cuando se convirtió en una de las canciones más conocidas de Bob Marley. El título y las letras se refieren a los regimientos de caballería de negros de Estados Unidos, conocidos como Buffalo Soldier, que lucharon en las guerras indias después de 1866. Marley enlazó su lucha a una lucha por la supervivencia y lo reformuló como símbolo de resistencia negra. Bien, pues con eso cerramos la transmisión del día de hoy, con esos temas de... con ese tema de Bob Marley. Bien, no nos queda más que agradecerles y desearles buenas noches. Como acá, como nos dice Alexa, buenas noches a todos y que tengan dulces y rockeros sueños. Vientos, Alexa. Ya es hora de ir a echar un descansito para agarrar fuerzas y seguir rockeando, ¿no? Bien, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Gracias por estar acá compartiendo material y pasándola bien. Aquí en Convivencia, ya saben, se crea una comunidad musical, rockera, a través de este medio, ¿no? Que es CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook, y pues, compartan algo, ¿no? Algunos materiales o algunos videos que tengan por ahí que nos puedan, pues, que nos puedan enriquecer, ¿no? En cuanto ya saben, conocer más música. Y Omar dice, bonita noche a todos. Un gusto de escuchar esta estación. Vientos, Omar, qué bueno que estás por acá y que te late andar cotorrando por acá con nosotros. No, pues saludos a todos los que se... ahora sí que un agradecimiento a toda la banda que estuvo por acá conectada. Es un gusto de escuchar esta estación internacional. Sí, ya saben que ya somos internacionales, ¿no? De volada ya andas por aquí y por allá, ¿no? Sonando. Ya con la onda del internet, pues puedes llegar a casi todos los rincones del mundo, ¿no? Eso es lo chido. Bueno, pues cuídense mucho. Estamos en contacto y nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Chandra. Y por acá estaremos haciendo ruido, ¿no? Si hay chance, ya saben, pues estamos por aquí listos para compartir lo que nos comparten y lo que por acá también acá se me ocurre, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho. Que estén bien. Nos estamos viendo próximamente por acá. Nos estamos viendo. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.